Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes para todas las usuarias y todos los usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Este programa es gracias a la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a través de la señal ALBA, Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del ministro, compañero y camarada Reinaldo Iturriza. En la dirección general se encuentra Manel Lazo, en la coordinación de programación Randall Borges, en la coordinación de producción Enza García, en la coordinación técnica José Gregorio Sánchez y Luigi Nobrachi, en la coordinación web y en el control del estudio, como siempre, nuestro gran amigo y compañero. Oye, Iván, nos dejaron solo hoy en la tarde. Iván McGregor, quien tiene el placer de hablar para todas y todos ustedes, Vladimir Quintana, de una. Les decimos que nuestra compañera Marilyn Mariño se encuentra convaleciente, le duele, dice que le duele hasta la cédula. Y hoy, bueno, no nos pudo acompañar en esta edición. Bueno, dice ella, ¿no, Iván? Pero bueno, no importa, entre Iván McGregor, mi persona, y por allí es posible que venga otra compañera, si no la segunda, por ahí, ya todas y todas las conocen. Fabiola Cecín está cubriendo una pauta en estos momentos. Pero adelante, como dicen por allí, para atrás ni para coger impulso. Le deseamos a Marilyn Mariño que se recupere lo más pronto posible, que sabe que hay muchos usuarios pendientes de escuchar su voz. Así es, como dicen por allí. Bueno, y como ya nos tienen acostumbrados, o los tenemos a todas y todos acostumbrados, vamos a dar un paseo por los hechos y acontecimientos que han marcado nuestra historia. Un 24 de noviembre, pero de 1948, fue derrocado el gobierno constitucional de Rómulo Gallegos y una junta militar se encarga del poder. Le presentaron hasta un ultimátum a Rómulo Gallegos para que expulsara a varios de los dirigentes que estaban acompañándolo en su gobierno. Y un 27 de noviembre de 1992 se da la segunda rebelión cívico-militar contra la tradición puntofijista. Una verdadera unión cívico-militar protagonizó la segunda insurrección en contra del legado puntofijista, representado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Desde entonces, la historia venezolana quedó escindida para dar cabida a profundas transformaciones políticas y sociales que allanaron el camino hacia la revolución bolivariana. También un 27 de noviembre es el día de la Fuerza Aérea Venezolana, decretado por el presidente comandante supremo Hugo Chávez en conmemoración de la gesta rebelde protagonizada en 1992 por miembros de este componente militar y como un homenaje a la Fuerza Aérea Revolucionaria Patriótica. 29 de noviembre de 1781 nace don Andrés Bello, maestro del libertador Simón Bolívar. Fue uno de los humanistas e intelectuales más importantes de Venezuela y de América Latina, destacando como poeta, legislador, filósofo, educador, crítico y filólogo. Para preservar el lenguaje, preparó su gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, entre otros libros de gran importancia. Muere en Santiago de Chile a los 84 años de edad. En su honor, este día se celebra en Venezuela el Día del Escritor y la Escritora. Un 30 de noviembre, pero de 1835, nace en Missouri, Florida, el novelista, humorista y escritor estadounidense, autor de Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn, Mark Twain. En 1900 fallece Oscar Wilde en París, Francia, y muere este reconocido novelista y poeta británico. En 1900 30 de noviembre. Pero como un hecho también y acontecimiento muy notable en nuestras efemérides, tenemos dos inmediatas que rescatar. 25 de noviembre se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer y por esta razón salió publicado en el periódico Ciudad Caracas un extenso artículo dedicado a las hermanas Mirabal, quienes fueron mujeres asesinadas por la dictadura en República Dominicana. Cuando supe que habían caído tres hermanas Mirabal, me dije, la sociedad establecida ha muerto. Así inicia el poema Amén de las Mariposas de Pedro Mir, escritor dominicano. Dedica a Patria, Minerva y María Teresa, las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas por encargo del dictador Rafael Leonidas Trujillo. El jefe, como se hizo llamar el dictador, implantó en República Dominicana entre 1930 y 1961 un régimen de terror que instaló un aparato policial y militar de espionaje y vigilancia, sistema de inteligencia militar, cuyos agentes eran conocidos popularmente como los calieses. A través de esta instancia, Trujillo ejerció de manera sistemática la persecución, la tortura, el asesinato y la eliminación de sus opositores, a quienes regularmente calificaba de comunistas. De igual modo, el generalísimo de todos los ejércitos nacionales, como fuera nombrado por el Congreso Nacional y bebiendo de la más rancia ideología fascista, masacró a más de 20.000 haitianos que vivían en la frontera de ambos países y ejerció de manera directa la violencia y acoso sexual contra mujeres, incluidas menores de edad. En este contexto de represión y control a sangre y fuego, las hermanas Mirabal, oriundas de Ojo de Agua, conocidas como las Mariposas, se habían vuelto incómodas, pues pese a la persecución, encarcelamiento y distintas vejaciones desplegadas contra ellas, sus familiares y compañeros insistían en la lucha por la libertad. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal y sus respectivos esposos, Pedro González, Manolo Tavares, Justo, líder del movimiento político 14 de junio, y Leandro Guzmán, participaron activamente en la lucha por la supresión de la dictadura y por el establecimiento de un régimen de derecho y libertades públicas, liderando reuniones clandestinas dedicadas a la capacitación y organización política, impresión y distribución de volantes y afiches que denunciaban la tortura realizada en cárceles como la 40 y la 9, así como la realización de documentos y declaraciones a favor de la libertad de los opositores que se encontraban detenidos. Minerva, la más impetuosa de las hermanas, había sido apresada en 1949 y en 1941. En enero de 1960 fue nuevamente detenida junto a Manolo. Recobró la libertad, pero fue reapresada posteriormente ese mismo año junto a María Teresa. Ambas hermanas sufrieron tortura a fin de revelar los nombres de todos los implicados en las reuniones clandestinas. Sin embargo, no hubo delación alguna. Aún cuando fueron liberadas, la orden de matar a las hermanas había sido dada. Además de las razones políticas, privó en el dictador un odio visceral contra las hermanas, especialmente contra Minerva, debido al desplante público que ésta le hiciera 11 años atrás en una fiesta que se celebraba en San Cristóbal, cuando la acosó sexualmente. Es así que el 25 de noviembre de 1960, el día previsto para su ejecución, las Mirabal y Rufino de la Cruz regresaban de Puerto Plata de visitar a sus esposos en la cárcel San Felipe. Anteriormente habían estado en la cárcel La 40, trasladados a La Victoria, de allí a la cárcel Salcedo y luego a Puerto Plata, donde se les permitía una visita a la semana, los días viernes. Luego de la visita y ya de regreso a casa, fueron interceptadas en el camino, sacadas del carro en el que se trasladaban para ser llevadas obligadas en el vehículo de los calieses y luego asesinadas en un cañaveral. Esta es la parte de la historia de las hermanas Mirabal. Y bueno, celebramos el Día Internacional de la no violencia contra la mujer, y aquí en la República Bolivariana de Venezuela, haciendo lo propio, se instaló en el Palacio de Miraflores el gobierno presidencial de la mujer, acompañada del presidente obrero, nuestro camarada y compañero Nicolás Maduro Moros. Celebramos pues este día en halago al papel preponderante que juegan las mujeres en este proceso revolucionario y que hace muchísimo más de 500 años vienen dando la lucha por un mundo mejor. Por ahora vamos a escuchar una pieza que viene desde las entrañas de nuestra patria grande, la patria de Bolívar, por allá, por el estado Apure, y que fue ícono también de la lucha que llevase a cabo nuestro cantautor y padre cantor, Alí Primera, Cuna Bicha Adentro, pero interpretada por Andy Montañez y el Gran Combo de Puerto Rico. El negro canta y llora. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, hace 10 años, el presidente Hugo Chávez presentó al pueblo el proyecto de la Constitución Bolivariana. Tras la firma de los parlamentarios de la Asamblea Constituyente, el 25 de noviembre de 1999, el presidente Hugo Chávez presentó al país el proyecto de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por la mayoría del pueblo venezolano el 15 de diciembre de ese año, en referendo popular. Se convirtió en la máxima ley del país, dando inicio a la Revolución Bolivariana como herramienta para consolidar el poder constituyente. Entre otros aspectos del texto, con 350 artículos, destaca el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de la condición multiétnica y pluricultural del país, el reemplazo del Congreso por una Asamblea Nacional, la creación de la figura del referéndum consultivo para materias de interés nacional y referéndum revocatorio para los cargos de elección popular, así como el derecho al sufragio de la Fuerza Armada Nacional. De un total de 4.819.056 electores, 71,71% expresó un rotundo sí a la Constitución Bolivariana, que a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, además sumó los poderes electoral y ciudadano, dando carácter constitucional y autónomo a las instituciones comiciales y a la defensa pública ciudadana. Con la Constitución Bolivariana se reemplaza la moribunda Constitución de 1961, estableciéndose la Quinta República, con la cual queda en el pasado la democracia representativa del Pacto de Punto Fijo y nace la democracia participativa y protagónica, en la que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Convocar una Asamblea Nacional Constituyente para refundar el país fue la propuesta central de la campaña de Chávez en 1998. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro, sentenció el comandante Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999 al asumir el cargo de presidente de la República. El 30 de diciembre de ese mismo año entró en vigencia la nueva Carta Magna. Igor, yo creo que aquí, Iván, creo que aquí deberíamos poner un fuerte aplauso conmemorando esos 10 años de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez vive, la lucha sigue. Bueno, Iván, esto ha sido Usuarios y Usuarias, también parte de los acontecimientos que han hecho nuestra historia. Y como no tenemos la presencia de nuestra compañera Marilyn Mariño, vamos a dedicarle esta pieza a nuestra amiga, interpretada por Nouvin Lacain, Discriminación. Y al regreso vamos a conversar con el coordinador de la Red de Biblioteca del Estado Falcón, Gilberto Colmenares, para que nos diga cómo está el ambiente por allá, por el Estado Falcón. Diciendo y comentando que estoy haciendo, que ando fumando wine, pero no les presto atención, pues yo voy protegido por León Conquistador. Pero no les doy importancia, porque yo voy vía la montaña más alta. Discriminación en esta ciudad, discriminación en lo personal, discriminación en este sistema. La gente no me deja de mirar. Discriminación en esta ciudad, discriminación en lo personal, discriminación en este sistema. World Death. Caminando por la calle yo puedo notar, la gente me mira, cree que soy un criminal. Pero no es así, yo soy un rastaman que con esta canción te quería alertar y defenderte de este sistema que te quiere callar. Y defenderte de este sistema que te quiere arrestar. Discriminación en esta ciudad, discriminación en lo personal, discriminación en este sistema. La gente no me deja de mirar. Discriminación en esta ciudad, discriminación en lo personal, discriminación en este sistema. La gente no me deja de mirar. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, estamos haciendo todo lo posible por hablar con nuestro compañero Gilberto Colmenares, que se encuentra por allá, por el estado Falcón. Al parecer anda en la calle, bueno, haciendo de todo. Tiene unas actividades bien interesantes. Les comento que esta mañana hubo una gran actividad que convocó a los diferentes entes que hacen gobierno en el estado Falcón, específicamente en Coro, y queríamos saber cómo fue ese desenvolvimiento de estas actividades que se están desplegando por toda la patria. Además, también necesitamos que nos diga y nos explique en qué consiste ese proyecto de Panchito Mandefuá. Algo sumamente interesante que queremos compartir con todas y todos ustedes, y estamos haciendo hasta lo imposible durante la canción de Nui Lacay en este contacto con Gilberto Colmenares. Y es nuestro compromiso seguir insistiendo para convocarlos a todas y todos a que sepamos qué se está haciendo con la red de bibliotecas en todo el país, porque la Biblioteca Nacional nada más no está aquí al final de la Avenida Panteón, al lado del Panteón Nacional, sino que tenemos desplegados por lo ancho y largo del país más de 700 bibliotecas públicas. Cosas bien interesantes que se vienen realizando en todo el país con nuestra promoción de la lectura. Bueno, mientras tanto, Iván, vamos a escuchar las promociones que tenemos con Alba Ciudad 96.3 FM, y al regreso, sí, el compromiso de conversar con Gilberto Colmenares desde el estado Falcón, aquí en tu programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Yo me la paso a veces escondido, me la pasaba, ya no. Escondido, yo salí de la cárcel, tenía que estar escondido por aquí, escondido por allá, con una peluca y tal. Una vez me dijo un muchacho en Falcón, madrugada, estábamos con Bernal, íbamos a una reunión por allá, y yo andaba con una peluca. Y entonces se queda mirando al muchacho que trajo la sopa de chivo y no sé qué más, y unas arepas. Era tarde la noche, y él me miraba, y yo, tú sabes, yo ni hablaba. Y yo comiendo ahí con la cabeza bajitica, y él me miraba.

Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, en otras palabras, compromiso. Ahí nuestro compañero Iván McGregor se pudo comunicar con el compañero Gilberto Colmenares, pero este señor es demasiado inquieto y anda caminando por allá por Coro haciendo unos recorridos y se le cayó el celular. Estamos restableciendo el contacto con Gilberto, pero mientras nos conectamos con Gilberto Colmenares, tenemos que decirles que aquí me llama, pero me está llamando por el celular. ¿Qué tal? Así que, bueno, Gilberto no puede llamar por este celular. Cuelga, que te estamos llamando por el teléfono de la emisora. Así que cuelga, pues, para establecer este contacto contigo. Bueno, como son las cosas, aquí tenemos la comunicación directa y precisa gracias al satélite Simón Bolívar, otra de los logros fundamentales de este gobierno bolivariano de manos de nuestro comandante Hugo Chávez. Ahora sí lo tenemos al teléfono, nuestro compañero Gilberto Colmenares, que tiene cualquier cantidad de años trabajando en la red de bibliotecas públicas, con una amplia experiencia en la promoción de lectura, sobre todo cuando fue bibliobusero en el estado Vargas. Muy buenas tardes, Gilberto Colmenares. Muy buenas tardes, amigo Vladimir, al hombre que hizo gustar la radio otra vez. Ah, bueno. Bueno. Aquellos viejos tiempos cuando éramos felices e indocumentados. Ah, bueno, sí, que andábamos con esos bibliobuses por ahí por las calles de Caracas, por las calles de Venezuela. Oí que dijiste algo de bibliobuseros, y creo que hubo una polémica por allá que se decían de bibliobuseros a biblionautas. Sí, exacto. Pero bueno, no vamos a permitir que se nos caiga la cédula ahorita hablando de aquellos tiempos tan buenos, ¿no? Aquella experiencia tan buena. Es preferible que nos centremos en las experiencias nuevas, y como coordinador de la red de bibliotecas del Estado Falcón, hoy tenemos entendido que hubo una actividad donde estuvieron involucrados los funcionarios, los trabajadores y trabajadoras de las bibliotecas públicas. Cuéntanos un poco qué sucedió esta mañana en el estado Falcón. Bueno, sí, efectivamente, acá en la tierra de los médanos, aló, ciudades con aló. Se está cortando, por favor, estás caminando, quédate en un solo sitio para que no se corte mucho la... ¡Aló, Gilberto! Gilberto Colmenares. Bueno, parece que estamos atravesando algunos problemas técnicos debido a la situación climatológica que en estos momentos se está presentando. Bueno, así me dicen por ahí, Iván me está poniendo un papelito por ahí que está lloviendo en Falcón y eso no permite una buena comunicación. Vamos a restablecer la comunicación, ya la tenemos otra vez. Ok, Gilberto, ¿qué pasó? ¿Está lloviendo mucho por allá? Porque se está cortando la llamada. No, hijo, debe ser los rayos solares, ¿cómo que es? La marea solar que está interfiriendo la señal. Bueno, te contaba que esta mañana hubo una actividad, una mega jornada llevada a cabo por la alcaldía del municipio Miranda, por el alcalde Pablo Pito Costa, y bueno, el dentro enmarcado de lo que es la autogestión de la comuna y el poder popular, ahí participó la comuna de La Guinea, que la integran más de 19 consejos comunales del casco de Coro, de Santa Ana de Coro. Hubo jornadas médico-asistencial, hubo jornadas de alimentación mercal, hubo también jornadas de identificación con Alzheimer. También hubo una entrega, pues una donación de libros a la biblioteca familiar, actividades artístico-culturales y actividades deportivas, además de la entrega, pues la recuperación por parte de la comunidad de un terreno municipal en pleno centro de Coro, pues ahí frente al batallón Girardot. ¿Me estás escuchando? Sí, te estamos escuchando, Gilberto. Ajá. En más o menos una hectárea de terreno, más o menos diría así, media hectárea, me corrigen, porque a media hectárea de terreno, 70 por 70 aproximadamente, que se va a convertir en a futuro en un núcleo de desarrollo endógeno, algo socioproductivo para la comuna y la comunidad en general. Ahora, Gilberto, aló, Gilberto. Sí, dime. El comandante siempre hacía mucho énfasis. Gilberto, ¿me escuchas? Aló, Gilberto. Dime. Ajá, te decía, el comandante Chávez hacía mucho énfasis en la necesidad de leer. Leer para poder comprender el entorno y de allí sacar el nivel de análisis necesario para proyectar un mundo mejor. Bueno, estamos empeñados de hace mucho tiempo en esa campaña de promoción de lectura de diferentes facetas, diferentes móviles. Hacemos uso de lo que tenemos en la mano con los pocos recursos que tenemos, pero siempre hemos propuesto la promoción de la lectura. Dentro de esta jornada y dentro del quehacer diario de los bibliotecarios en Falcón, ¿cómo está esa promoción de la lectura? Bueno, realmente estamos tratando pues de abordar la promoción de la lectura, porque pareciera que se hablara de una receta, la promoción de la lectura como tal. No, hay que ver de la promoción de la lectura como un proceso de reforzamiento al pensamiento político, a la ideología que tenemos. Alguien hablaba allí de la cultura como espectáculo. No, la cultura no es el espectáculo, la cultura es una respuesta de una programación neurolingüística a la sociedad que estamos viviendo, y por ello es que es fundamental revisar e ir a las fuentes testimoniales. Si somos bolivarianos, leer a Bolívar en su propia fuente. Si somos chavistas, leer a Chávez en su propia fuente, en sus propios documentos. Y si somos marxistas, leer a Marx en su propia gente. Lo que pasa es que a veces decimos somos revolucionarios, bolivarianos, socialistas, y desconocemos hasta lo más elemental de las palabras. Y a veces cuando le decimos, mira, yo soy comunista, la gente se persigna porque dice, ay, ahí me apareció el diablo cuando dicen que son comunistas. Simplemente somos comunistas porque somos comunes, porque partimos de una doctrina marxista-leninista, que creemos en el materialismo histórico, en la dialéctica materialista, pero eso pareciera que fuera una retahíla, ¿no? ¿Me estás oyendo? Claro que te escucho. Ay, pareciera que fuera una retahíla, pero uno está diciendo, no, eso se consume y se digiere a través de precisamente de la lectura, y no necesariamente la lectura académica. Chávez nos enseñaba con cualquier cantidad de libros, y libros agradables, porque lo importante de leer es que, mira, tú puedes viajar a través del espacio, a través de la lectura. Ahí tienes, por ejemplo, Punto Azul, creo que es que se llama, de Carl Sagan, que nos pone a orbitar más allá del espacio y la terraformación y la formación de otras comunidades humanas en el espacio interestelar, y eso se logra a través de la lectura. Ahora, ¿cómo concebimos el socialismo del siglo XXI? El socialismo del siglo XXI no lo ha escrito nadie. El socialismo del siglo XXI lo estamos construyendo. ¿Y cómo lo construimos? Realmente con una teoría, pero es una que se alimenta de una práctica y a su vez se vuelve a convertir en teoría, como decía Mao Zedong, pues una práctica teórica, teoría práctica. Pero esto no es una cuestión académica, clásica, no. Ahora, en las bibliotecas reposa cualquier cantidad de libros esperando por el usuario. Los bibliotecarios tenemos que hacer ese papel de promover ese libro, hacerlo digerible, hacerlo agradable. Por ejemplo, mira, yo no sé, se me viene a la memoria esta mañana cuando repartían la biblioteca familiar. Yo le decía, pero si allí, mira quién tienen allí, a Ernest Hemingway, y tienen nada más que, ¿Por qué doblan las campanas?, nada más y nada menos que la crónica literaria, la narración tan bella de la Guerra Civil Española. Cuando tú agarras un discurso de Angostura y ves el análisis o el manifiesto de Cartagena, que hace Bolívar, el análisis por qué se pierde la República, y pareciera que estuviéramos viviéndolo ahorita. A cada falta un perdón y a cada perdón otra falta, y se convierte otra vez en la inflación. Entonces, necesariamente los revolucionarios no somos aquellos que fuimos tú y yo, Vladimir, los tirapiedras. Revolucionario es que verdaderamente puede cambiar, revolucionar la conciencia y puede contribuir a una transformación social. Y de allí que nuestro comandante insistía mucho pues en ese necesario aprender todos los días. ¿Me estás escuchando? Te estoy escuchando, y puedo sintetizar un poco con el concepto de cultura que empezaste a hablar por allí, que infiero que tú planteas también que la cultura es un instrumento para la generación de conciencia. Y allí queda implícito la lectura. ¿Y cómo se mezcla la lectura? ¿Cuál es la vinculación de la red de biblioteca en este entonces, en esa óptica, con los consejos comunales que agrupados van hacia la comuna? Mira, yo, me perdonan el yoísmo, ¿no? Lamentablemente, pero nosotros aquí tenemos una experiencia muy bonita. Mira, el consejo comunal se reúne casi diariamente, y la comuna, que es algo mucho más allá del consejo comunal, que son varios consejos comunales reuniéndose, mira, se sienten a gusto. Nosotros incluso le hicimos una transferencia de la biblioteca y se la entregamos a la comunidad. Aquí tienen las llaves, lo que es del pueblo o para el pueblo. Ustedes son responsables. Y de hecho, sí son. Ellos abren su biblioteca a las horas que nosotros no la podemos atender. Por ejemplo, sábado, domingo o día feriado, ellos utilizan la biblioteca porque es que ¿qué somos nosotros? Nosotros somos los que, en el mejor de los casos, unos servidores públicos, o como dice el derecho administrativo, unos policías de la ley de bibliotecas para cuidar los bienes nacionales de todos los venezolanos. Pero bienes nacionales como cuáles, nada más y nada menos que el conocimiento, nada más que el pensamiento escrito. Y eso es importantísimo. ¿Aló? Te estamos escuchando, Gilberto. Ajá. Entonces, nada más que el pensamiento escrito. Mira, ¿te recuerdas que nosotros nos regañaban cuando decíamos que los libros hablan? Y dicen, no, los libros sí. No hablan. Yo soy lo que le digo a la gente. Los libros sí hablan. Apriétenlo para que vean que hasta gritos pegan. Porque nos han venido, casi que nos quieren acoquinar con aquello que las nuevas tecnologías de la información están de modé. ¿Okay? Sí. Cortar y pegar. Sí, ok, está bien, lo aceptamos. A lo mejor porque yo soy un comunista saurio, ¿no? Jurásico. Quizás no entienda aquello de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero sí entiendo que si tú cortas y pegas, eso lo cortas y lo pegas en el papel. Pero hay una cosa que se llama materia gris, neuronas, que deben estar programadas para responder. Y si no hay lectura y si tú no pegaste nada allí, difícilmente puedes responder. Ahora, yo con mi analfabetismo tecnológico, por lo menos puedo utilizar una computadora. ¿Por qué? Porque tengo una formación, qué sé yo, empírica, y a través de la lectura, me acuerdo aquel famoso libro que tú me recomendaste una vez, que es Windows para Torpes, creo que se llamaba. Sí. Entonces, pero algo hacemos. Pero lo que sí es importante es esto de cómo es que es cuando tú te retratas en la lectura. Por ejemplo, me recuerdo ahorita un famoso libro bellísimo que a mí me atrae y se los leo mucho a mis nietos, el libro de la selva, de Rudyard Kipling. Claro, tú ves la comiquita y en colores es lindo y bella, pero cuando tú agarras el libro y lo lees en tus propios colores, y cuando tú ves Kaa, Bagheera, Balú y toda aquella fiesta, o como cuando tú mismo me decías, ¿cómo es que don Rodrigo de qué? ¿Qué es la cuestión? ¿Qué tú me decías? ¿De Triana? ¿Cómo le llamaron? No, discúlpame, yo nunca te... Aló. Mira, yo nunca te ofendí, chico. Aló, Gilberto. Se cayó la llamada de Gilberto Colmenares, muy elocuente como siempre, y la verdad es que pone en el tapete una discusión que nosotros deberíamos empezar a dar y que estoy seguro que muchas y muchos usuarios y usuarias estarían pensando también en dar ese tipo de discusión sobre lo que es la promoción de lectura y qué sería la promoción de lectura, ¿no? ¿Qué puedo ganar yo leyendo? ¿Qué puedo ganar yo asumiendo que un libro me enseña? Por supuesto que sí. Tenemos ya de nuevo el contacto con Gilberto. ¡Gilberto! Oye, no sé, será el tiempo, el satélite que está conspirando. Sí, te copio, Gilberto. ¿Me escuchas tú por allá? Yo te estoy copiando con dificultad, con interferencia. Bueno, dile a la señora dificultad que se ponga a un lado y a la señora interferencia que se ponga del otro. Bueno, yo estoy tratando de estar como el pie de la balanza. Y voy en una carretera, imagínate tú. Ok, mira, por eso es que se está cayendo la cuestión. Y déjate de andar acompañado con interferencia y con dificultad. Bueno, tú eres el hombre de las dificultades y de las interferencias. Gilberto, tengo entendido que para este sábado tienen un proyecto bien interesante. ¿Escuchas? Sí, te estoy escuchando. Ok, háblanos un poco de ese proyecto Panchito Mandefuá. Ah, bueno, en una de esas conversas, aquí lo llaman piloneo, donde se reúnen dos o tres compañeros a hacer una tertulia, estuvimos hablando pues de las necesidades, fuimos y visitamos una comunidad de esa rural. Ajá. Y bueno, vimos que había tan deprimido, y una maestra me dijo, bueno, mire, son el gobierno, ¿será que ustedes nos podrán ayudar con unos juguetes? Sí, mira, porque viene el niño Jesús y los muchachos no tienen. Bueno, tú sabes cómo es la cuestión del niño Jesús para uno, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mire, vamos a ver qué hacemos. Y yo, bueno, ¿a quién le mando yo la carta al niño Jesús para que me mande juguetes? Porque bien bueno sería que el papá de todos los papás nos dijera, bueno, ¿cuántos niños tiene? Y te mando tantos juguetes. Sí. Pero bueno, sabiendo también, siendo realista, que las cosas no son así, y viendo que hay posibilidad, nosotros tuvimos recientemente un siniestro, lamentablemente es una quema de una biblioteca. Ajá, sí, me enteré. Donde tuvimos que recuperar algún material. ¿Aló? Sí, pero sigue. Tuvimos que recuperar un material, lo recuperamos. Bueno, sí, tiene algunos restos de hollín, producto del mismo humo y demás cuentas. Pero pensamos que si ese material, como acostumbramos los bibliotecarios, a desincorporarlo porque no está en uso para el usuario. y entonces se lo vamos a convertir en papel. No, hermano, eso lo limpiamos, le pasamos una lijita, lo acomodamos, y lo que es el pueblo va para el pueblo. Entonces con eso se nos ocurrió hacer un trueque de un libro por un juguete. Lo llamamos el juguetazo coreano Operación Panchito Mandefuá, en homenaje a José Rafael Pocaterra y sobre todo a todos esos niños que todavía, lamentablemente todavía, trabajan a temprana edad para poder obtener algo en su Navidad. Venden periódicos, venden boletos y bueno, y desgraciadamente, lamentablemente, aquí tuvimos recientemente la pérdida de un compañero promotor de la cultura, el gerente operativo del Instituto de Cultura del Estado Falcón, el negro Jorge Luis García Puerta, así mismo le decían, el negro Puerta. Ajá. Quien en su infancia, pues mira, incluso allá vivió en Caracas, en La Vega. ¿Aló? Sí, sí, te escucho, sigue. Y se dedicaba pues también a la venta pues de periódicos, de más cuentos para poder subsistir, para poder tener. Ahora nosotros pensamos, independientemente de que seamos materialistas o lo que seamos, pensamos que la Navidad es una de las fechas muy bonitas y que deben alegrar tanto a nuestros hijos como a nuestros nietos, pues. Y que un juguetico, mira, ¿a quién no le gusta un juguetico? Yo siempre digo, ¿a quién no le gusta la mantequilla? A ti mismo yo te llevo un carrito, estás pendiente que te dé un carrito de madera, que ¿cómo es que llaman la madera con que hacen los muebles aquí, compañero? Un carrito de curarí. Bueno. Son durísimos estos carritos. La madera. Pero bueno, pero nosotros vamos a hacer esa operación, la operación Panchito Mandefuá. Con ello, de alguna forma u otra, contribuimos a, qué sé yo, pues ejercemos nuestro papel de promotoras de la lectura. Y esa operación la estamos haciendo en conjunción con una emisora privada. Que sí se puede, a veces se puede, pues. Estamos trabajando con una emisora que se llama Clásica FM, la que es una emisora de aquí de Coro, que se precisamente al estilo clásico, pero no clásico académico de la música clásica, sino aquella música que te gustaba a ti, de los Beatles, Rolling Stone. La que denomina la chatarrita. Y estos tools, que tú decías, abajo el imperialismo, pero viva los Beatles. ¿No? Cosas como esas, ¿no? Y los Rolling Stone. Bueno, ahí sí, se dedican hasta Wendy Wicked Murray, como decía Chávez, que también lo bailó. Esa emisora se dedica a una música promocional para el adulto mayor contemporáneo, para no llamarnos viejos prematuros. Sí, te escucho. Me copias. Claro. Ver, entonces, esa emisora se puso a la orden. Hay un amigo, no le sé el nombre, mala costumbre, pero bueno, Pancho Sánchez, que tiene un programa de deporte, me dice, Gilberto, pero a mí me parece que podemos hablar de cultura, es que deporte también es cultura y también es lectura, porque tú tienes que leer cómo son los pases en el básquetbol, cómo es el strike en el béisbol y qué es un foul en un gol, yo no sé de esas cosas, pero eso están en los libros. Y él me dice, bueno, vamos a montar la actividad consiste en que vamos a hacer un trueque. Acá en Falcón se acostumbra mucho el trueque. Ajá. O sea, la gente canta, baila o lleva cualquier artesanía, lleva cualquier cosa y eso tiene un valor en puntaje. Eso se le da como una moneda, la moneda trueque, y con eso intercambia los productos. En este caso, nuestro producto va a ser unos libros, algunos que vamos a recuperar desde acá, y tengo entendido que el nivel central le va a mandar también unos libros promocionales. Y eso va a ser, bueno, mira, si son 1,000 libros, son 1,000 juguetes y son 1,000 sonrisas. Imagínate tú 1,000 nietos tuyos, alrededor tuyo, brincando con su juguete. Qué alegría no es esa. Claro, no, y lo importante aquí es que no es solo el juguete o tener el juguete y hacer el trueque por un libro, sino que ambas partes quedarían beneficiados, porque quien lleve el juguete va a recibir un libro y ese libro, claro, va a satisfacer el alma de quien lo lea. Y bueno, pero fíjate que hay tanto interés que ya eso aquí lo hemos hecho dos o tres oportunidades. Y la gente va a comprar el juguete. Y a veces cuando yo, tú sabes que uno es celoso con los libros. Digo, ese libro cuesta tanto. Entonces uno le pone un puntaje ahí para que el libro trate de quedar en el stand y no salga. Pero acuérdate que está la ley de precios justo, ¿viste? No se te vaya a ir la mano, no vaya a llegar un fiscal por ahí. Bueno, no importa, aquí tenemos un nuevo centro penitenciario modelo. Ah, bueno. Ya, cuidado, no lo vaya a estrenar entonces por ahí. Bueno, pero... Sí, sí, pero lo bueno de todo esto, Gilberto, es que son dos cosas que se complementan. La persona que da el juguete para arrancarle una sonrisa al otro niño para que pueda desarrollar la creatividad, el juego, la distracción, y cuando recibe el libro, que también se llevaría un mundo de conocimiento implícito en esas páginas, ¿no? Y además la magia del papel, de lo que tú hablabas de la tecnología, de información. No, todavía existe lo que es la magia del papel, sentir la hoja cuando la pasas, analizar esas letras que la tienes en la mano, la relectura. Bueno, eso es maravilloso. Yo creo que todavía pasará muchísimos años para que se sustituya el papel por algo de nueva tecnología. Yo te voy a poner dos ejemplos. El soporte, el libro con papel, con hojas escritas, tiene incluso hasta una connotación psicomotriz, por decir algo. No es lo mismo cargar los tres tomos del Capital debajo del brazo que cargar una laptop debajo del brazo con toda la biblioteca. Exacto. No es lo mismo lucir la Biblia o lucir el Capital así de frente como lucíamos nosotros, ¿te acuerdas? En los años 60 que lucíamos el Manifiesto Comunista y nos los pegamos al pecho y íbamos caminando por plena calle. No, esa era tu época, porque yo cuando lo hacía con las tesis de Mao la tenía que tener oculta porque si no iba preso. Pero tenía que estar bien escondido porque si no iba preso por estar leyendo Mao. No, claro, yo soy de los 90 para acá, chamo. Sí. Bueno, Gilberto, esta operación Pachito Mandefua se va a llevar a cabo este día sábado, ¿no? Bueno, mira, tú sabes que nosotros somos tecnócratas y nosotros dijimos que debía ser el día sábado en tantas horas, pero el pueblo es el que manda. Y en este particular, los productores, los locutores de la emisora me dicen, mira, aquí las cosas no son de un día, aquí las cosas son de muchos días. Ajá. Entonces, el acto central va a ser el día sábado como inicio de la actividad y queda la chispita dentro de la coreanidad, porque incluso otras instituciones se han ido pegando. Es verdad que yo acostumbro mucho que las fiestas mías tienen que ser fiestas de traje. Sí, claro, yo llevo esto, claro. Traje mi libro, traje mi juguete, traje mi cosa, traje mi arepa, pelada, ¿verdad? Puro traje. Exacto. Entonces, incluso hasta fiestas pitillán, que no es que son fiestas country, contribuye con un libro, contribuye con un juguete, contribuye con aquello. Entonces, eso aquí en la comunidad pega, cala, se siente, y además esto es un pueblo muy sabroso, muy, muy caluroso. Ok, pero fíjate, si yo, por ejemplo, voy de Caracas hacia allá, porque ustedes tienen el contacto por la radio, saben dónde es, pero yo quiero ir hacia allá, ¿dónde puedo llegar para participar en este trueque? Bueno, va a llegar justamente a la avenida Manaure, adyacente al batallón Girardot, cerca de lo que llaman la Plaza El Tenis. Esa es la Plaza de los Mártires, ahí está la biblioteca Andrés Bello. A una cuadra queda la emisora clásica, y ahorita por problemas técnicos de agua y demás cuentos, la vía está cerrada justamente en ese sitio. Y ahí vamos a hacer la concentración, vamos a llevar el bibliobús, un bibliobús pequeño, compito contigo porque ahora tengo un bibliobús táctico, un bibliobús pequeño, una ambulancia que se acondicionó para que fuera bibliobús y hacer incursiones. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del bibliobús Comunidad Táctica de Actuaciones Especiales? Sí. Bueno, así mismo, porque bibliobús ablanda las comunidades, penetra las comunidades y consolida los servicios bibliotecarios. En este caso estamos tratando de recuperar el bibliobús. Bueno, ya me voy a meter en rollo. Tú me dijiste que fuera disciplinado, pero hasta aquí llego. Yo me metí en rollo porque de repente, si no encuentro con qué arreglar mi globo, no encuentro recursos, voy a hacer un potazo. Aquí lo llaman un potazo. Un potazo es que agarramos un pote y pidamos una colaboración para la contribución, para la reparación y repotenciación del globo, que fue una donación que hizo PDVSA, pero ha sido cuesta arriba, pues, conseguir quien nos repotencie y quien nos ponga en punta esa unidad, que valdría la pena recuperarla porque es para atender el estado Falcón, uno de los estados más grandes del país, que tiene 25 municipios, hermano. ¿Aló? Así es, sí, te estoy escuchando. Bueno, Gilberto, creo que ya el tiempo en la radio se nos está yendo un poquito. Con eso que tú hablas del bibliobús, simplemente te voy a hacer una cita de un maravilloso poema de Mario Benedetti que se llama Carta de un preso que mira a su hijo. Y en la parte del poema dice Mario Benedetti: uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Y culmino con Aquiles Nazoa cuando dijo, creo en los poderes creadores del pueblo. Un inmenso placer, Gilberto, haber estado contigo. Escaso segundo para que te despidas. Bueno, hermano, mira, ¿qué me queda decirle? Muchas gracias a ustedes, al personal de apoyo, personal, más que de apoyo, personal, compañeros, amigos, que realmente, mire, yo no he estado solo por acá, me he sentido acompañado y cada vez que tengo que trabajar pienso en una de esas te equivocaste, Gilberto, de esos arrepentimientos que teníamos por el esfuerzo del trabajo, pero mira, pienso en qué harías tú, pienso en qué haría Mayuri, pienso que haría Canoencita, pienso que haría Belki, pienso que haría Yair, pienso que haría Mari, pienso que haría Milagro, pienso que haría mucha gente ya que realmente lo refuerza con el trabajo. Sé que por allá se han producido cosas dolorosas, realmente no las he podido enfrentar, no he podido saludar a mis compañeros, pero mira, uno es del tamaño del reto que se le presenta. Me mandaron para acá, acá estamos cumpliendo por ahora, tratando de cumplir con la misión, y bueno, ¿qué puedo yo agradecerle a usted y sobre todo a Alba Ciudad, que nos ha permitido pues llegar desde Falcón a la capital de Venezuela? Bueno, gracias, hermano, suerte, se te quiere y de gratis. Bueno, este ha sido hasta la victoria siempre, pues. Venceremos. Este ha sido okay, nos vemos, ¿ves? Gilberto Colmenares, coordinador de la Red de Biblioteca del Estado Falcón. Interesante la conversa que tuvimos con Gilberto Colmenares. Bueno, usuarias, esto ha sido todo por hoy en su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Recuerden, este es un espacio producido por la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas. Estuvieron con ustedes por ahora Vladimir Quintana y nuestro compañero en los controles, Iván McGregor. Nos despedimos con Café Tacuba Puñal. El puñal y el corazón. Hasta la próxima semana. Se les quiere y de gratis. Ni hablar, mujer, tú traes puñal. Ni hablar, mujer, no me quieres perdonar. Ese puñal sale, ya empezará a desangrar y te dirá adiós. Y si tu mujer me vuelves a despreciar, ya no podrás dejarme de adorar. Pues ausente yo, me necesitarás aún más, y ni con un puñal me podrás sacar de tu corazón. Pasábamos juntos en el café, si has decidido olvidarme. escúchame, dame una noche más. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.